Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido y que está dedicado, como sabéis, a las músicas de inspiración popular más cautivadoras y fascinantes que van cayendo en nuestras manos y en nuestros oídos. Y hemos tenido el gusto de comenzar con esta artista, esta cantaora flamenca, Gema Caballero, que nos presenta su disco en directo recién publicado, que lleva por nombre Lo traigo andao. Y desde luego sí que trae anda mucha sabiduría en cuanto a los cantes flamencos, y no solo, porque también aquí incluye piezas de otras inspiraciones populares que ella incorpora a su arte inmediatamente. Lo que hemos oído es parte de este disco grabado en directo en la preciosa localidad de la Serranía Madrileña de San Lorenzo del Escorial, cuya visita recomendamos si no la conocéis. Allí, hace algo menos de un año, Gema Caballero presentaba este espectáculo Lo traigo andao, y ahora aquí queda su plasmación en directo. Aquí Gema Caballero nos cantaba esta pieza Por Caracoles, la calle de Alcalá. Los caracoles que, según cuentan los entendidos en esto del flamenco, es una rama de las cantiñas, entre las cuales también nos encontramos palos bien conocidos como las alegrías. Como sabéis, el flamenco es un género musical con una gran variación de estilos, de formas, desde las más festeras, efectivamente, a las más solemnes, y esto lo trae andao, efectivamente, como dice el título de su disco, Lo traigo andao, esta artista Gema Caballero, así que no nos resistimos a poner otra pieza, en este caso en una tonalidad muy diferente y que nos demuestra la versatilidad de esta artista. Vengo sola, Gema Caballero. Por ver si ves Hemos abierto esta edición de Mundofonías con dos piezas de este disco grabado en directo hace casi un año en las proximidades de Madrid, en San Lorenzo del Escorial, por esta artista flamenca granaína, Gema Caballero. Lo traigo andao, es el título del disco, y hemos tenido la oportunidad de ver esas dos facetas más festeras y más solemnes del arte de esta artista. Y seguimos en Mundofonías, también en estas tesituras flamencas, ahora con un grupo que ya lleva una trayectoria que va siendo ya larguita, 15 años, Las Migas, desde tierras catalanas, en este caso desde Barcelona, un grupo por el que han pasado numerosas artistas, siempre ha tenido en común, yo creo que siempre ha sido un cuarteto, y todas ellas mujeres. Por aquí ha pasado gente que ha desarrollado después una reconocida carrera en solitario, como Silvia Pérez Cruz y muchas otras, y ahora nos presentan su versión, pues yo no sé si 2, 3, 4.0, el disco se llama 4. Y en la formación actual está Bego Salazar en el cante, Rusé Loscos en el violín, Alicia Grillo en la guitarra, y yo creo que la que lleva más tiempo dentro de esta formación, la otra guitarrista, Marta Robles. Vamos a irnos a lo clásico. ¿Y qué puede haber más clásico y bonito que los tangos de la repompa? Pues aquí los tenemos en la versión de Las Migas. ¡Ay, Dios mío! Pa' bregar con ese gitano, me falta la resistencia. Que tú me miras de medio lado, que tú me miras de medio lado, que ya verás. Que yali, yali, yali, yali, yali, yali. Escuchábamos la música de Las Migas, con 15 años de historia, historia también guadianesca, cambiante, con muchos cambios en su formación. Para los que no estéis en tierras ibéricas, el término guadianesco hace referencia al río Guadiana, que en sus primeros tramos pues aparece, se esconde, vuelve a aparecer y se esconde, así que en el castellano que hablamos en tierras españolas se suele hacer referencia a este término con el sentido de algo cambiante, que aparece y desaparece y esas cosas. Bueno, pues aquí tenemos, como digo, Las Migas, y sí que van a aparecer bastante en escenarios de toda Europa en las próximas fechas. Ya lo están haciendo, están de gira en los últimos meses, pues han estado por tierras latinoamericanas, alemanas, ibéricas, centroeuropeas, y bueno, les queda una larga gira presentando este disco titulado 4. Y el tema número 4 que va a sonar en este programa nos lo trae también otro artista con inspiraciones, entre otras, flamencas, como es el guitarrista Pablo Romero Luis. Nos presenta un disco titulado Desnudas de Palabras, y este título tiene su explicación en que es un homenaje a la voz, a las canciones, pero sin ser cantadas. Es decir, son piezas instrumentales que de alguna manera evocan ese sentido de la canción, de la voz, del canto, pero producido únicamente con instrumentos. A él también le tenemos presentando este disco en estas fechas. Ya ha pasado por Donostia, pasa por Sevilla el 16 de mayo, el 30 de mayo en Valencia y el 31 de mayo y el 1 de junio en Barcelona. Y fijaos si son cantables las piezas de este disco Desnudas de Palabras de Pablo Romero Luis, que la que vamos a escuchar se titula Tututirú. Thank you.

si escuchábamos antes un tema de Pablo Romero Luis desde tierras españolas titulado Tutu Tutiru, pues este se podría titular. En realidad es un tema titulado Head Rush, es decir, algo así como mareo, y espero que no os haya mareado, sino todo lo contrario, que os haya gustado la música de este grupo irlandés llamado Jiggy, que apuestan por la mezcolanza estilística, desde luego partiendo de una buena posición de salida, como es la propia música irlandesa con toda su riqueza, pero con todo tipo de aportaciones. Una curiosidad, si buscáis en Google o en Facebook a este grupo Jiggy, os vais a encontrar con un montón de vídeos súper curiosos en los cuales hacen unos montajes de danzas de todo el mundo, de lo más alocado e increíble, con su propia música. Algunos de ellos se han hecho bastante virales y son verdaderamente graciosos e interesantes. Vamos a continuar. Si andábamos por tierras ibéricas, ahora andamos por tierras célticas desde Irlanda, saltamos a Escocia para escuchar a esta artista con su nuevo disco, Mary Ann Kennedy. Se for nicht kai havor nach kommen am jeher kach hech mische vat schach kem de glas of a mood an a vak am salyan an am vat an am buk an jach me ka har ka gaun a plan nur es gag me im bale sa vat se vaten sam garam sa vam patar gaich morun gam fach gabi mir varan si a kaljor han pannan sa hein so bethe vich klatsch han dram bina reina ma helten an ien ha kretsche scho winen ma bishe meng oi sa vod a vod ik a vod a grai a vod a vod is a vod nich kai a vod nach ka malam jay het ka Mische fatschach gem du weiss auf dem Mund. Wann ich geht, ich geh hoch, ich geh hoch, Just kill her beam, cause not tell you go my instant show. I yelled and I ain't a get borscht penny liner. I misses my wage and kind of it borscht. Savour a void, you get voting right. I void a void, you said for Nikai. I won't a cop and I'm Jay Hedkar. Hitch misses what shall him the glass of a moon. She's in touch me gavard man kurs na ran again the rock cha hari shit boy some low be a funnel this knock me my funnage snatain your man funny me shouting in was ach sound that an what act of try na lames gonna hari me man na hold me my date am nach gemi has doch kremen jamar sech Gyllard fa hwag gyr yn gast o'n ys flasg ar gan poch Fa'n bwn eich am can eich ys chyr eich jeig sbar eich O lwyn eich yn carag o bag yn yr porst Sfa blian o fa hwg o dyr hwg ys gach aj Fa bod ar gan tym ar gach tym i gyntaf Fa war yn gan gleis ag yn galig sy'n merl Sa chaliach sy'n brach, sa wurde vorige wurde drei, ei wurde vor, sa wurde drei, ha wurde nach kommen am Jay het kach, ich mische fatschach keinen Glas ho, sa wurde vor, sa wurde drei, ei wurde vor, sa wurde drei, ha wurde nach kommen am Jay het kach. Pues hemos escuchado a esta cantora escocesa Marianne Kennedy con su nuevo disco dedicado a la ciudad de Glasgow, que es donde ella nació, y aunque en ese entorno urbano el gaélico escocés no era la lengua, desde luego, más practicada habitualmente, desde allí también desarrolló su amor por las sonoridades de su tierra en cuanto a la música y en cuanto a la lengua, cantando principalmente en el idioma gaélico escocés, y en ese idioma homenajea a su ciudad, Glasgow, escrito Glasgow, que es el nombre en gaélico, de la ciudad de Glasgow. En todo caso, ella también nació dentro de una familia de hablantes de gaélico escocés trasladados a la ciudad, lo cual también le permitió mantener más viva esa conexión sin perder también sus raíces y sus referencias urbanas. Por ejemplo, esta pieza se titula Oran Don Cluda, que es la canción de Cluda, mitológicamente la diosa que dio nombre al río Clyde que atraviesa la ciudad de Glasgow o Glasgow en su versión gaélica. Y de Iberia hemos saltado a Celtia, en el norte de Europa. Nos trasladamos ahora, siguiendo la línea del norte, hacia el este, para caer en tierras bálticas. En Estonia nos encontramos con esta artista, esta acordeonista, Juhan Upin. We'll be right back. nos hemos trasladado a orillas del mar Báltico, concretamente a Estonia, para escuchar a esta artista, Juhan Upin. Estonia es un país que lingüística y culturalmente tiene muchas conexiones con Finlandia, por ejemplo, aunque históricamente pues ha estado muy vinculado, por ejemplo, a Rusia, a la Unión Soviética, a la cual pertenecía. Y de allí nos llega también la música de otras dos artistas, en este caso maestras de otro instrumento, como es la flauta, que constituyen un dúo, Paveritz y Tirmaste, es decir, Merike Paveritz y Katarina Tirmaste. Después de oír esta pieza de Juhan Upin titulada Tivat Alas, escuchamos esta otra de Paveritz y Tirmaste, cuyo nombre es Kai Ruttu Sa. Ve rápido. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ta din tid att finnas här, ta den tid som är. Lev ett liv du själv vill leva, lev ett liv som bär. Allting eller inget, det är bara du som vet. Gläds åt allt det fina du fått av det liv du hittills levt. drömmar gå mot vind som viner genom ben och märg. Se vad är det som du vill, våga visa din sanna färg. Låt dig bli att leva, det är det verkliga vi har. Ibland måste du segla utan vind på öppet hav. I tid och rum har du din väg. Just nu är bättre än du. För senare, i morgon eller igår. Bli ditt eget livs tränare, bli den som sig på dig förstår. Våga vara ärlig mot dig själv. Seguimos en Mundofonías y nuestro navío sigue recalando en puertos bálticos, en el mar Báltico. Desde Estonia hemos zarpado hacia Finlandia, país, como decíamos, con el cual Estonia guarda grandes afinidades culturales y lingüísticas, como ya decíamos, y ahí nos hemos encontrado con la música de estas otras dos mujeres, Desire Sarela y Maria Kalaniemi. Desire, cantautora, guitarrista, María, acordeonista de muy dilatada trayectoria, a la cual venimos siguiendo la pista no solo en los 10 años que ya cumple Mundofonías con ese nombre, que serían 18 ya desde los tiempos de Mapamundi, sino en décadas anteriores, en las cuales andamos lanzando músicas a las ondas. Pues bien, estas dos artistas, Desire Sarela y Maria Kalaniemi, nos presentan este disco titulado Mod, con piezas como este Ta Tin Tit. Y atentos, no os quedáis en tierra porque nuestro barco musical sigue navegando por el Báltico y de nuevo lo cruza hacia las antiguas repúblicas exsoviéticas para recalar ahora en Letonia con la música de Stanislavs Judins y Asnate Rankane. Thank you. Hemos escuchado la música de este dúo, Stanislav Judin, intérprete de contrabajo, y Asnate Rankane, vocalista, que a esos elementos también añaden, como veis, otras sonoridades. Vienen desde Lituania con propuestas bien curiosas, como esta pieza que hemos escuchado, Saulite, Querido Sol. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías sin salirnos, casi, pero no, sin salirnos del mar Báltico. Nos vamos a la ciudad sueca de Malmö, donde están ubicados los artistas que componen este trío, el trío Volsky. Nos presentan su disco titulado Late Bloomer, La Última Floración, y piezas como este Beat to Quarters. El trío Volsky está compuesto por la violinista Hanna Blomberg, el acordeonista Peter Fernemann y el intérprete de cistrista podría ser, Christian Volsky. Con ellos vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, que ha consistido en un periplo europeo que nos ha llevado del sur al norte, del oeste al este, con cosas yo creo que bastante interesantes. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 47 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia y sus contornos. Nos tenéis a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com y también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, en las cuales os invitamos a que sigáis nuestros perfiles y nuestras noticias. En nuestra web, mundofonías.com, podéis escuchar, consultar todos los programas de Mundofonías cuantas veces queráis y también repasar la lista de los artistas, los títulos de las canciones y de los álbumes que van sonando en el programa. También en nuestra web os invitamos a suscribiros a nuestras noticias mensuales y al podcast para no perderos ni un solo episodio de Mundofonías y seguir la pista de las más maravillosas y fascinantes músicas de inspiración popular del planeta. Nos despedimos ya con el trío Volsky desde Suecia hasta una próxima emisión de Mundofonías. Salud. Thank you.